Otro de los móviles, Mercedes Mendoza, muy buenos días. Muy buenos días, Fabián. Y terminó una larga persecución a donde estamos en este momento, justamente la calle Aguirre, a metros nada más de lo que es la avenida Scalabrini Ortiz. Dos hombres a bordo de un Audi A1, una persecución que comenzó justamente en los bosques de Palermo. Aparentemente no quisieron frenar en el control policial y desde allí recorrieron avenida General Paz hasta terminar aquí mismo donde estamos, sobre la calle Aguirre. Hace instantes nada más, poco más de dos horas, retiraron este vehículo Audi A1 de aquí de la calle Aguirre al 400 exactamente, luego de que intervinieran no solo la comisaría número 11, sino también la número 25 de la capital federal, para dar finalmente con estas dos personas. Se trataría, Fabián, de la misma banda que habría atacado a Ariel Ortega. Recordemos, el futbolista fue robado durante las últimas horas del fin de semana. Ocurrió justamente el domingo a la madrugada, cuando el ex delantero de River se trasladaba con su vehículo por la avenida Libertador, a altura de la calle Guaira, justo sobre la rotonda allí, para que se ubiquen del tiro federal. Fue interceptado por un grupo de delincuentes armados, le robaron el vehículo, fue víctima, podemos decir, de un secuestro express. Aparentemente, y por eso insisto con esta información, se trataría de la misma banda. Estos dos hombres que detuvieron en el día de hoy, en las primeras horas, los primeros minutos del día de hoy, formarían parte de la banda que habría atacado a Ariel Ortega. A esta hora de la mañana ya todo es material de investigación, pero insisto, hay dos detenidos luego de un intenso tiroteo por gran parte de la capital federal, Fabián. Bien, perfecto. La banda de las ametralladoras, después vamos a poner escuchas de ellos, porque es todo, tiene que ver con venta de autos, robo de autos, toda una gran organización, los autos son llevados al exterior, luego son vendidos, son canjeados por droga. Es toda una historia bastante complicada, después la vamos a poner al aire. Bien, Mercedes, ya volvemos, gracias. Hasta luego.